Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chiro. Hago cuanto quiero, lo que quiero. Hago yo. Hoy soy ambulante y ahí pueden ver que un artista ambulante genial puede ser. Y es genial mi talento, nací con saber. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chiro. Hago cuanto quiero, lo que quiero, hago yo. No cobro dinero, como pueden ver, pero aprecia mi gorra lo que ofrezca usted. Le agradece mi gorra lo que ofrezca usted. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chiro. Tararam, tararam, tararam, tararam. Mm-hmm.